del pueblo en Puente Rock. El programa que Puente Alto necesitaba. Ya está con ustedes todos los días lunes desde las 20:15 horas. No te lo puedes perder. Comenta, difunde a tus amigos. La voz del pueblo en Puente Rock, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Este programa es un homenaje a un gran amigo, Luis Flores Garrido, que desde algún lugar, desde el espacio y el universo, nos escucha. Son las 8 con 15 minutos. Más ahora sí, siento que no me escuchaban otra vez. Buenas tardes, buenas tardes, buenas y ricas, calurosas tardes. Aquí todo arde, está como calentito. Siempre está como calentito acá porque es la voz del pueblo en Puente Rock de la Paola González. Bienvenidos, cabro. A lo que vinimos, chiquillos. Haciendo como siempre las saludos y las menciones a los que nos van acompañando durante todo este tiempo, a las personas que han pasado por acá este año. Estamos cerrando un ciclo importante, el 2017 se nos va y hay que rescatar algo, rasguñemos la tierra. Somos hijos del raco, todavía queda sol de diciembre, ¿cierto? Respiremos el aire cordillerano. Yo lo siento desde acá cuando miro la cordillera. Y cuando miro la cordillera hacia esa ventana, te miro de tipo Hugo Paz. ¿Cómo está ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy les voy a hablar de un autor británico. Pero vamos piano piano, compañero, relájese. Relájese. Vamos a hacer los saludos. ¿Cómo está ahí, Hugo? Bien, gracias. Sí, ahí. Excelente, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Sí, tranquilo. No. Y tenemos otro invitado también, quien es. Hola, soy Rodrigo Velázquez. Muy bien, vamos a hacer una tarde entretenida, hacer algunas menciones importantes. A don Antonio, Rincón de Antonio, Botillería y Mini Market, que nos va acompañando desde el principio, desde que partimos en mayo. Fue el primero que creyó en mí en ese tiempo con la Fanny, con la que partimos este programa. Así que démosle un saludo a él. Botillería y Mini Market, Rincón de Antonio. ¿Ya? Así que sí, un saludo para él y para la señora Alicia, que siempre está ahí acompañándolo. Tenemos un espacio bien bonito que partió primero con tomando las letras y llevándolas al rock. Y partimos con, hace un tiempo atrás, leyendo un poquito algunos poemas de Tilón Urmi, quien está en el extranjero en estos momentos, al cual le mandamos muchos saludos. Y ahora me mandaron de otro lado, así como de la Argentina, un poeta que se llama Noctámbulo, y me mandó su poemita, dice, lo quiero leer. Dice: mi cuerpo sagrado, dormido y eléctrico, contigo yo duermo. Mi cuerpo sagrado, en mí lo has tumbado, en el suelo dormido, eléctrico. Te siento en mí. Bueno, buena. Está como para una canción. Cortita. Preciso. Dile, compañero, ¿con qué? A ver, primero, ¿con qué vamos a partir hoy día? Mira, ¿a quién vamos a investigar hoy día? El autor se llama, su nombre verdadero es Eric Blaine. Y su seudónimo es George Orwell. Orwell tiene dos trabajos que son los más interesantes. Que el primero, La granja, La rebelión en la granja, es una fábula, entonces es muy fácil de seguir. O sea, tú lo puedes comprar para tu hijo, para tus nietos, y es una fábula que cuenta cómo, no quiero contar todo, pero parte con que los animales se rebelan y echan al humano y crean sus propias leyes. Hasta ahí nomás les dejo para que se intriguen. Y esto inspiró el disco Animal de Pink Floyd, que es mi primera banda británica. Buena, esa era de los perros. Claro, por ejemplo, perros, pig, dog, y me parece que la otra no la recuerdo bien, la otra que tiene nombre de animal en ese disco Animals. Ovejas parece que, no, chip, sí, chip. La fábula trata como del sistema que trata de idealizarse, los animales se organizan y hay todo un cuento y como todo al final la élite vuelve a mandar, o sea, trataron de organizarse y de compartir el poder y nuevamente la élite se toman, entonces eso es lo que hace Orwell. De hecho, el término orwelliano se le da a lo distópico, la utopía es lo ideal, la distopia es lo contrario, lo que no es ideal. ¿De qué década es Oscar? No, George Orwell. George, sé que me da con Oscar Wilde. Claro. No sé por qué decírmelo infantil. Sí, es re bueno Oscar Wilde. mira, nace en 1903, muere en 1950, así que se mamó toda la Segunda Guerra Mundial. Vivió en tres guerras, de hecho, la primera, la segunda y la rebelión de España, donde participó, era un periodista, así que él, en esos años, en estas guerras civiles, estaban todos llamados a... ¿Contemporáneo del autor que vimos la semana pasada? No. ¿O no? No, porque era como 100 años. ¿O no? No, el otro era de 1800. ¿Y este? O sea, 1850. Este es de 1903 a 1950. Ahí, como te digo, escribió varias novelas y fábulas, pero estas dos son las más importantes. Y el segundo libro que tiene él, que lo escribe el año 48, pero lo edita el 49. Ahora, lo escribe el año 48 y por una gracia él da vuelta el año y le pone 1984. ¿Cómo eso? A ver, explícalo, no entendí. El libro se llama 1984. ¿Ya? Fue escrito en 1948. ¿Ya? ¿Qué pasa en 1984? El Internet. Exacto, la Universidad de Harvard adopta... una red visionario, ¿no? Claro, una red informática para todos sus estudiantes. ¿De dónde la saca? Del ejército. Esto estaba en el Pentágono. No están mirando de mi mano. No. Ya. Y ahí está todo el movimiento punk, pero lo más representativo es The Clash, porque tiene harto guiño a este autor. Tiene el video, de hecho un videoclip lo tiene con los animales de la granja. Y hace referencia al Gran Hermano, no sé, ¿se recuerdan un reality del Gran Hermano? Sí. Bueno, el reality tenía mucho de razón porque era el Gran Hermano observaba todo, la conducta de todos los participantes. Como pareció como el ojo que todo lo ve. Claro, Orwell. El símil con Tolkien, claro. Entonces, en esta novela ocurre un romance, pero dentro de un sistema, ¿cómo decirlo? Comunista, pero que... Y es tan impositivo, todo está, hay ministerios que arreglan las noticias, hay guerras eternas, entonces, pero la gente despide a los soldados, pero no sabe dónde es la guerra. Finalmente se mantiene la gente asustada. Y en todo esto ocurre un romance, ocurre una farsa, nuevamente este sistema como comunista en una de sus partes lo lleva donde los líderes comunistas, donde el supuesto Gran Hermano. Y nuevamente vemos que la élite tiene otra forma de vivir, porque una de las prohibiciones que tenía la gente era que no podía apagar su telepantalla. En el muro tiene una telepantalla, la casa, y ese se ve casi toda la casa. Entonces ellos tenían prohibido apagarla, de día o de noche. Tenían que tenerla encendida. ¿Podríamos hacer un stop pequeñito y escuchar un poquito? Claro. ¿Con cuál nos vamos? ¿Una de Clash? Sí, con una de Clash. ¿Vamos? Divertido desde acá, ¿o no? Sí, es interesante el tema. Ya. Ya me quedé lo de la telepantalla. Bueno, la telepantalla en este sistema, en este sistema, en este régimen comunista, finalmente, el que está basada la novela. Tiene sus líderes y los protagonistas llegan a conversar con estos líderes y, como dije antes de irnos a la pausa musical, ellos pueden apagar la telepantalla, pueden tomar, beber alcohol cualquier día de la semana, porque todo está reglamentado. Entonces, Orwell apunta a eso, a estos sistemas que finalmente quieren gobernar y creen tener la papa para gobernar, pues, ¿cachai? Y siempre termina en que el poderoso pisotea al débil. La masa sigue siendo masa. Quizás con otro nombre o con otro apelativo, pero sigue siendo el montón de personas que están ahí sometidas. Por eso yo los invito a leer, porque también despeja muchas dudas. Despeja, atrae o despeja dudas sobre la política. sobre por qué mucha gente no quiere votar, claro, se entiende, la rabia nos posee, nos ciega muchas veces. Entonces, la lectura que yo recomiendo da como una guía, no es politizarlo, sino que da como una guía de cómo enfrentar ese mundo, cómo enfrentar a los políticos, cómo filtrar toda esa gente, que no se meta cualquiera, que no sea un empresario, no sea político. De ahí está la base. Y la fábula la recomiendo, no tiene edad, porque los niños entienden otra cosa y es bueno retroalimentarse, preguntarle, oye, ¿qué entendiste de la fábula? Para que ellos tengan su opinión. Y es súper, la fábula es súper liviana de llevar. George Orwell. Eric Blair, él vivió en para pa terminar, él vivió en India, entonces allá fue periodista, vivió en estos en este pequeño imperios que tenía Inglaterra por todo el mundo, uno era India, y él siempre estuvo en contra del imperialismo de su país, siempre nunca estuvo a favor de que su país explotara riqueza y recursos de otros países. Y finalmente dejar a los países sumidos en la pobreza y no dejar a nada de lo que logra sacar de la tierra, no queda nada, o sea, como los grandes imperios. ¿Y para qué? Más encima con monarquía, ya no existe. Oye, importante lo que estáis diciendo tú, Hugo, y yo creo que nosotros los chascones del corazón nos damos cuenta. Lo importante no es llegar y crear una canción, dicen Pink Floyd, The Clash, los que patean las piedras en las calles, los que rompían los vidrios, claro, inspirados, o sea, imagínate, esos locos de esos años estaban inspirados en locos tan bacanes como Orwell. Pero por supuesto, o sea, hay un estudio atrás, ya están rompiendo murallas, ¿cachai? Obviamente, así que un aplauso por el trabajo que estás haciendo tú. Gracias. Y un rescate para nosotros que somos chascones pensantes, sí, la sapiencia la llevamos nosotros, nadie más. Nada mejor que la lectura, okay, y aprender. Obvio que sí, así que muchas gracias, un aplauso para ti, Huguito. Hugo Paz, nuestro poeta rock, trayéndonos ese espacio bonito. La lectura ayuda harto, en serio, ayuda un montón para superar cualquier situación. Oye, hablando de las artes y las lecturas, te pido que le demos el espacio ahí a una compañera. Ahí, ¿te alcanzas a sentar ahí? Para el editor micrófono. Vuelta, nos vamos rotando un poquito. Interesante el tema. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, pues tú eres profesora o sí, de profesión. Más cerquita. Profe de música. Sí, para que la gente sepa. Bienvenida, chiquillos, para que sepan. Ella es Silvana Moreno. Sí. ¿Sí? Es. Ella es música. Ah, sí. Músico. Sí, sí. Música, lo digo yo. Es una música de una mujer. Son notas musicales. Mírale los ojos, pues. Sí, es bella. Sí, y trabaja en un taller que se llama Cultura Arte, sí, que estuve acá la otra vez con niños enseñando la guitarra, las artes y el amor por la música. Lindo trabajo, y hoy día está acá. Gracias. Por algo puntual. Sí, correcto. Dale. Te les quité unos minutitos básicamente porque este sábado 9 hay un tributo que vamos a hacer a Violeta Parra, y es un trabajo que venimos preparando de hace harto tiempo. Y bueno, la culminación un poco de estos talleres que estamos realizando es este tributo que vamos a hacer. Son 20 niños que participan, que tocan y cantan, y es con hartos instrumentos, y como te digo, ha sido un trabajo bien, bien grande. Así que esperamos que salga todo bonito, y lo importante es darlo a conocer, porque no hay como, en el fondo, esta cosa tan tan increíble que se produce cuando uno hace música. ¿Ustedes son músicos igual, no? Sí, yo también soy profe de música. Sí. Ah, no, ya. El tema es que la idea es invitar a la gente, a los que realmente estén interesados en ir. El tributo lo vamos a hacer en Nevesio Vicuña con Avenida Las Nieves Oriente. Hay una capilla ahí, y detrás de esa capilla hay un salón. En ese salón va a ser este tributo a Violeta Parra, merecido, ojalá que le guste, porque lo hemos hecho con mucho cariño. No le pueden llamar homenaje, discúlpame, pero yo soy su lengua suelta. ¿Por qué tributo? Mi pregunta. No. Yo soy así como súper de conceptos. Creo que los conceptos no muestran algo. Ah, pero no sé por qué. Bueno, sí, podría haber sido homenaje, pero en el fondo. ¿Te pone contestataria que soy sí, pregunto? Sí, es de eso nomás. Ah. Es que es súper importante. Yo siempre voto por la originalidad. ¿Y por qué los tributos? Porque el tributo siempre como que se relaciona un poco con la copia, conseguir el otro en la misma línea, diciendo que. Si son, yo que he estado loco, súper talentoso, que se están perdiendo. ¿Por qué no crean? Si están vivos, si respiran. Sí. Hagamos, creamos, pues, obvio. Sí. Creemos identidad y eso nos hace sentido de pertenencia. ¿Cachai? Así que yo prefiero un homenaje. No, pero vamos, apoyemos. En este caso, por lo menos, ha sido un trabajo casi de todo el año. En el primer semestre, cuando nosotros vinimos para acá, lo que habíamos hecho fue el English Night, que era traer, digamos, citar a los un poco a grandes referentes de la música y reversionarlos un poquito con estos cabros chicos, pues si al final son niños y adolescentes. ¿Entre qué edad están? Entre, mira, el más chico 8 años y el más grande 18, si no me equivoco. Acá vinieron unas niñitas, me acuerdo. Sí. Dos niñas chiquititas en la guitarra y se veía un palito al lado de la guitarra y tocaba y era un diamante. Un cariño y una paciencia es lo primero que hay que tener. Eso, ¿no? Es lo que hace culturarte. Sí. Cariño y paciencia, porque trabajar con niños pequeños hay que tener mucha motivación. O sea, hay que motivarlos harto. Dejarlos también que se explayen, porque uno no puede decirle, oye, apréndete esto en una semana, ¿no? No, hay que dejarlos que se encuentren con los instrumentos, hay que motivarlos, investiguen, igual, que se equivoquen, que lo toquen, que hagan todo lo que... Pero he tenido la suerte, por lo menos, que me siguen. Porque yo, por ejemplo, para lo del English Night, les dije, pues tocamos los The Clash, uh-huh, los Beatles, cosas bastante distintas. Uh-huh. Y aún así... digamos, no hubo ni un pero, todo bien. Qué y bueno. Les gustaron los temas, y bueno, los papás igual ahí uno también, pura felicidad. Por supuesto, si se hinchan los hay que recordar los que... Silvano, no sé por qué se me olvidó tu nombre. Tu ojo. Silvana, sí, tú estuviste en una banda y bien importante. Sí, no sé si es importante, pero... Ah, para mí es importante, yo la escuché súper linda. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué? ¿Seguiste algún proyecto? Eso fue con Esteban. Sí, porque Esteban Valenzuela. Rómulo Pérez, un saludo, estuve con él este fin de semana. Sí, invitado al cierre temporal de Tejiendo Sur. Tejiendo Sur es un programa de esta radio que lo hacen... Cabra, así super power, yeah. Un año de temporada completo, político, contingente, social, con sentido de pertenencia, yeah. Bien para las cabras, me invitaron un día, casi se arrepienten, pero bueno, corrieron el riesgo de invitarme, me trataron bien, me escucharon, bueno. Mi postura, rockera, y bien, un saludo para ellas que estuvieron cerrando. Bueno, igual es importante lo que haces. Y ahí anduvo Rómulo López, ahí apoyando también, así un saludo para él, sé que nos está escuchando. Mira qué bueno, sí, un saludo entonces para Esteban. Yo me encontré en la feria con él el sábado. sí, pues ese grupo, bueno, fue el grupo Satori, que lo hicimos entre más o menos el 2009 y el 2012. Una cosa así, cambiando un poquito de los integrantes y todo, pero llegamos a grabar 5 temas y fue súper bonito. ¿Satori o Satori? Satori. Satori, ¿qué significa? No me acuerdo. Te puse problemas de nuevo. ¿Por qué me pones en estos problemas que no me acuerdo? ¿Por qué está el puente rojo? Satori quiere decir... era algo así como del todo. Esteban, llama, por favor. Bueno, después lo vamos a dejar. Vamos a hacer... Oye, tenemos unos premios. Tenemos unos regalitos. O sea, hay hartas cosas. Así que, bueno, repite la información. Ya. Vamos a hacer un homenaje. Para aquí vamos a hacerle caso a la amiga. Es un homenaje que vamos a hacer a Violeta Parra en sus 100 años de la celebración de 100 años de su nacimiento. Este evento lo vamos a realizar en Nemesio Vicuña con Las Nieves Oriente el día sábado 9 de diciembre a las 8 de la noche. Hay una capilla en esa esquina, detrás está el salón que vamos a ocupar para hacer ese evento. Así que están invitadísimos todos de acá de la radio, igual. La tienen en la página. Todo el mundo. Por supuesto, ya. Sí. El Facebook, que es lo que más estoy ocupando por ahora, se llama Culturarte Talleres. Sí, y son parte de La Voz del Puente. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, de verdad. No, de La Voz del Pueblo en Puente Rock es tu casa. Yo sí, te dije la otra vez, el muro está ahí. Siempre va a haber un espacio para ti y para todos. Sí, se agradece. Organizaditos vamos bien. Sí. Oye, yo quiero dedicarte un tema, hacer un corte, porque de ahí tenemos a un invitado que está esperando acá, uh-huh, ansioso, con unos regalos. ¿Cuál sería? ¿Podría decir un adelanto? Sí, bueno, mira, traje un disco de Primitivo, que es una banda en la cual yo toqué hace unos años atrás, y también Necrodemon, que es la banda que estoy tocando actualmente, y también traje ahí algo, una sorpresa de temas de las otras bandas que he participado, pero vamos a entregar a los que escriban en la página. Sí, hay algunos ya que manden ahí un saludito y van a recibir de regalo. Hay un teléfono también, sí, ¿cierto? Que bueno, está ahí funcionando. Eso lo sí, así que tío, la página está abierta, voy a estar mirando. Ya hay algunas personas que están ahí, así que denle, comenten. También pueden llamar acá al teléfono, que es el 22-872-7871. 22-872-7871. Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. Y viene que viene. La rockera más grande, la Violeta Parra. Aplauso, sí, para bravo, ella. Bravo. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color. Yo lo maldigo de veras y la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque parece un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano sincero. Profano y santo, grande será mi dolor. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caretas, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje, las aves con su pluma. Ahora sí hemos vuelto, la visita de Silvana Moreno, un especial cariño con ellos, han venido con los niños acá, repartirse generoso con el conocimiento, creo que es uno de los sentimientos más nobles que hay del ser humano, y ella lo hace con harto cariño, como muchos de los que estamos acá, por algo estamos acá entregando conocimiento como Lugo, en fin. Yo quiero saludar, hacer una mención a un auspiciador nuevo que tenemos. Se llama Hugo Horrores. Es un nuevo auspiciador que tenemos. Y me llegó así casi de la nada este fin de semana de regalo del cielo de la vida rockera. Un hombre emprendedor, trabajador. Tiene a cargo un local, él es su dueño, donde vende libros, revistas, póster, cuadros. Todo de horror, oh, así como de pelos, tiene harta variedad de cuadros, es lo que arma, tiene historia y está con todas las ganas de estar acá. Pues, así que bienvenido a la familia, Hugo, bienvenido, su local está ubicado en Santa Rosa 2260, Galpón 03, local 98. Esto en el centro comercial, ¿lo ubican para allá el Bio Bio? Sí. Allá, pues lo tienen que pasar a ver. Yo voy a ir, Yo todavía no lo conozco en persona, así que un saludo, compañero, va a tener por allá. De más, pues ahí, ¿quién llega primero? Él va a hacer unos regalitos también, así que los tenemos ahí guardados. Que en un ratito más los vamos a ver. Recuerden que se están sorteando algunos discos de Necrodemon. ¿Ah? Sí, tenemos una llamada al teléfono que está sonando. Veamos quién es. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes, con Miguel. Bueno, Miguel, ¿cómo estás, compañero? Hola, un aplauso. Oye, no, vos, escuchando el programa. Te conocí la voz, Miguel Labra. Sí, Aguilar. Siempre, Aguilar Labra, siempre me equivoco. Sí, sí. No, oye. Estaba escuchando el programa, súper interesante. Bien, pues dígame, ¿no? ¿Qué nos cuenta? No, aquí la peguita un ratito, justo tercero tu programa, y déjame decirte, te felicito. ¿Te gusta? ¿Cómo está sonando? Sí, se escucha, es que yo vivo como en Gabriela. Bueno, saludo a Gabriela, al sector de Gabriela. Como que está terminando la comuna igual, pero igual suena. Ya, bien, pues, grande. No la escucho online, pero en la radio FM sí se escucha. Bien, oye, por tu llamado estáis participando. Sí, aquí vos. Hay unos regalitos, así que ahí vamos a ver qué sale. ¿Qué es lo que te gustaría llevarte? Escucha, Necrodemon, dejo. Ah, oye, Necrodemon, déjamelo acá, vos. No, de más sorteo, no, sí, más que dos para felicitarte por tu programa, porque en realidad falta un programa así, es el canal al aire y de rock, importante. Y en esta comuna se ve que hay bandas, pero faltan programas como esto para sacarla al aire y saber más de ellos. Te felicito. Gracias, Miguel. Gracias por tu aporte. Gracias, hermano. Ya. Vale, gracias. Ahí nos estamos viendo. Chao. Gracias. Eso fue un saludito de los hijos del Raco que están escuchando. Muchas gracias por escuchar el programa, cabros. Esto lo hacemos entre todos. ¿Ya? No estamos solos, somos muchos. Oye, y ahora, dale, pues si a eso viniste. Dale, pues. Conversemos entonces, pues, no sé cómo quieres partir, si quieres que me presente, quieres que cuente algo, ¿cómo quieres partir? ¿Cómo quieres que...? Mira, vamos a partir primero por ordenar el micrófono, que no sé por qué no se escucha bien. Ahí sí ya está entrando. Ahora sí se está escuchando mejor. Bien, ahí se está escuchando mejor. Ahora sí, vamos a estar más cerca del micrófono. Primero presentarte. Quiero hacer la presentación, por favor. Adelante. Veníamos conversando un poco con él, es Rodrigo Velázquez, Rodbel, bajista de Primate, estuvo en Psychem, y hoy día Necrodemon, Primitivo, no Primate, discúlpeme, sí. Por favor, es que soy una antigua poser. Por eso no me lo sé de verdad. Sí, un honor tenerte acá. Ver que eres real, ¿cachai? Que de repente uno ve a muchos artistas que uno va a ver por los chascones arriba del escenario y con no tanta cercanía, ¿no? Claro, y yo feliz, pues. Así que Rodrigo Velázquez, me gustaría que el micrófono es tuyo, compañero. Dale, puta. Oye, lo primero, gracias por invitarme. Me encuentro espectacular que hayan estos espacios y para poder entregar temas tan importantes como libros, escritores, como el amigo Hugo acá. También tú como conductora y también a la amiga Silvana que estuvo hace poco comentando y invitándonos también al evento que iba a ser cultural sobre el homenaje o tributo, como le dijo ella, de Violeta Parra. Así que gracias por la invitación y bueno, voy a partir. Mi nombre es Rodrigo Velázquez. Yo soy, originalmente soy un guitarrista, pero un guitarrista clásico. Yo estudié hace años atrás en la escuela de la SCD. Estudié música, guitarra clásica con mención en música y ahí empezó mi carrera. Así que con el tiempo, bueno, fui dejando un poco de lado la guitarra, me fui dedicando más al bajo porque me está dando un poco más de trabajo, ¿cachai? Entonces me he dedicado después, en los últimos años, me he dedicado más a tocar en bandas. Estuve haciendo clases, pero por algunas cosas de la vida lo dejé de hacer. Así que ahora estoy tocando en banda. Mi actual banda, y la única que por lo menos ahora me mantengo, es Necrodemon, que puta, es una espectacular banda, yo la recomiendo, es estilo death metal melódico, muy estilo sueco, así muy At The Gate, muy Dismember, Dark Tranquility, es como esa onda, pero somos chilenos. ¿Sí? Así que aquí voy a dejar, de hecho traje el In The Ecstasy of Fire, que es nuestro disco anterior, para que el que llame o el que escriba se lo pueda llevar y lo venga a retirar, no sé cómo lo pueden hacer, pero retirarlo en la radio. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Oye, esto tiene que salir hoy día. Tiene que irse. Acá, si para eso se vino, para que se regale a la gente. Está en el horno, así que sale hoy. Ya estuve mirando un poquito el Face y hay harto sí, ahí. Sí, mira, te explico. No sé, este disco, el de Necrodemon, el de Ecstasy of Fire que tengo aquí en mis manos, es el disco anterior. Este disco se lanzó el 2015 y esta semana hemos lanzado un EP de tres temas que se llama Que Muera el Perro Jesús. Necrodemon es una banda anticristiana. Estamos en contra de las religiones y todo el tema del papado y de lo que es el cristianismo. Y no nos gusta realmente. Creemos que hay otras formas de guiar a la sociedad que a través del cristianismo y esa mitología o leyenda urbana de bonito, oye, estaba mirando el estamos con eso. ¿Cómo se llama la cara? Tú la estás súper hermosa. Sí, ¿quién hizo esto? Mira, este disco se mandó a terminar con Botarro, que es un músico de una banda que se llama Procesión, chilena también. Y la masterización de ese disco, bueno, se grabó en Torture Chamber, que es donde está Pancho Torture, sí. Francisco Cautín, y se hizo con Fredman, el estudio Fredman en Suecia. Ahí se hizo la masterización y se trajo con Freddy Nostrom. Sí. Un saludo también al Pancho Cautín, sí, que mucho tiempo que él lleva trabajando ahí. Desde su sala hermosa que tiene, yo he ido varias veces para allá, pero las veces que he ido no me he encontrado con él. Sí, pues ahora te vayas a encontrar porque ya estamos haciendo muchas cosas juntos. Así que hay un saludo para él, que también le ha dado harta fuerza al movimiento metal apañando desde su sala de ensayo. Por supuesto. Y otro disco que traje, que te regalo, es una banda que yo atesoro harto, que es Primitivo. Es una banda de acá de Puente Alto. Le mando un saludo a Mauricio Aguilera, de los fundadores, Carlos Moreno. Le mando un saludo también a Juan Béjar, que ahora está cantando en Le Futray, que también es una banda bien conocida por estos lados, Puente Alto. Y ahí estamos, compañeros. Oye, cuéntame un poquito de Primitivo, porque de verdad que no, yo no lo sé. Mira, todo. Primitivo, ahora estoy con el disco World Out of Balance, que es el segundo disco. El primer disco fue Patán, y que le fue bastante bien. Nosotros nos demoramos 6 años en sacar este disco, fue un parto, tuvimos que hacer también cambio de músico y todo el cuento. Pero finalmente salió y salió bastante bien, salimos bastante contentos. Fue un disco que se grabó con Juan Pablo Donoso de Sadism, ¿ah?, y Pentagram, en los estudios SADE, con Gabriel Hidalgo también, o también Sadism y otras bandas que también estuvo, como Six Magic y otras bandas. Y muy contentos con su trabajo y nos sacaron un súper buen disco que fue sacado también y editado por Australis Records, que es un sello que está moviendo mucho el metal aquí en Chile. Sí, sí. Con Rodrigo Osorio, así que le mando un saludo también a Rodrigo. Eso mismo te quería decir, como detenerte un poco en Australis Records, porque igual ha hecho un aporte importante hace rato. Sí, súper importante. Lleva muchos años. Lleva harto rato trabajando. Sí, tiene un roster bastante grande, innumerables de bandas súper conocidas aquí en Chile, y que no solamente aquí en Chile son conocidas, sino que afuera les va muy bien, ¿cachai? Así que un saludo para ellos. Pues así que están de regalo el disco de Primitivo, el World Out of Balance, y el de Necrodemon, el In the Ecstasy of Fire. Así que ya, pues denle, pues, chiquillo. ¿Vamos con un temita? Sí, por supuesto. El mismo de Primitivo puede ser el que yo lo mandé, sale pista 2. El que dice pista 2. Pista 2, ¿está? Ese. ¿Cómo se llama? Preséntelo. No, es... Ah, es el White Hell, ese es de Seiken. Vamos con Seiken entonces. Vamos con Seiken, ese es White Hell del disco Dance Antique. Bien. Until the darkness hemos vuelto acá a La Voz del Pueblo en Puente Rock. Eso. Con Rodbel, con Rodrigo. Con Rodrigo Velázquez. Sí, Velázquez. Bueno, es que en Facebook me pongo como Rodbel, pero es para cortar un poquito el nombre. Sí, súper bien. Más transformarlo en un seudónimo. Primero, decir que la gente se está alzando la voz a través del Facebook. Excelente. Sí, que se están pronunciando. Agradecer el saludo a Miguel Aguilera, a Catherine Pincheira. Que un saludo para ellos. Sí, una chascona de corazón que siempre nos está apañando. Bien. La Dayan Galvez, Dayan de la Carol Ursúa. ¿Está donde ahí? Ahí mismo, mi vecina. Bueno. Sí, una pan bien emprendedora. Creo que en algún momento la vamos a tener acá con el trabajando. En todo esto, mira, las personas que te nombro son personas de acá, somos todos hijos del Raco. Tú estuviste en Primate, yo creo que... Primitivo. Primitivo, no sé por qué me da con Primate, te lo juro. Ahí te lo dejo. Míralo, mira, eso, muy bien. Me puso el CD delante. De frente, míralo. Míralo, no, si te miro, te miro. Sí, pues, ¿qué onda? ¿Quién es? Ya, bien, arriba de la escena, sabemos tu discografía... ¿Cómo se ve un metalero con tu trayectoria musical acá mirando? Cuando se baja al escenario y mira la realidad, ¿qué es lo que demuestras tú o lo que quieres expresar con tu bajo? O cuando te veo tocar la guitarra. Mira, yo... Cuando te veo parado acá con una mina como yo en este programa. Sí, por supuesto. Mira, mi parada como músico es normal, no es como... no sé, yo creo que en la música o en el mundo del arte... funcionan los egos y todas esas cosas, ¿cachai? Pero yo sabía aprender y controlar un poco esas cosas. Yo no solamente he trabajado en música de banda, también yo he trabajado en compañías de teatro. Cuenta un poquito de eso. Sí, por supuesto. Mira, hace unos años atrás, en el 2010, yo trabajé en una compañía que se llama Teatro de Liria, que es de la corriente del Teatro del Silencio, que es una compañía, el Teatro del Silencio es una compañía que está radicada hoy en día en Francia, ¿ya? Y que se dedica al mimodrama, ¿eh? Entonces... ¿Podemos explicar un poquito el mimodrama? Porque sí, por supuesto. El mimodrama corresponde a hacer una obra de teatro con música en vivo, pero todos los personajes están vestidos de mimo y su cara está pintada como mimo y se resaltan sus rasgos. O sea, yo me pinto de blanco la cara entera y resalto mis rasgos más prominentes que tengo de mi cara, mis arrugas, todo, y eso me da la personalidad del mimo. ¿Y eso es una banda en vivo? Eso es una corriente artística que se llama mimodrama y que la trabajé en el teatro, en este caso en Teatro de Liria, que le mando un saludo a mi amigo Marco... Ah, se me fue... Marco... Es que yo le digo al Toño... Bueno, él entenderá, así le mando un saludo al Toño. Le mando un saludo a Toño, al Toñito, el director de la compañía, que me acogió bastante y... Bueno, a mí me tocó ser de director musical en ese tiempo y me puse a componer los temas de la obra. Que ¿Y eso fue, en qué época fue eso? Eso fue en el 2010, en enero del 2010, en el Teatro Amil. Bueno. Así que ahí estuvimos trabajando y ahí aprendí cosas también con él, ¿cachai? Con los actores, a trabajar las emociones, a trabajar los egos, porque los artistas son muy egocéntricos de una manera, o excéntricos. ¿Son? También. Hay de todo, porque hay excentricidades y egocentricidades, ¿cachai? Entonces ahí se aprende, con esos tipos de escuela también se aprende a manejar un poco. Entonces, yo con eso aprendí también a que uno tiene que ser un poco más... natural y ofrecer al tocar el ser uno mismo, el disfrutar con la gente, en ver que uno va a tocar, no porque uno se va a subir al escenario y hacer un rockstar, ¿cachai? Uno se sube al escenario para disfrutar lo que tú haces y ver que los demás lo están disfrutando, aunque sea uno solo. Aunque ese uno solo lo esté disfrutando, creo que uno logró la meta, ¿cachai? Y uno está contento y se va feliz porque ese uno saltó, gritó, disfrutó, cantó. Y después pueden ir sumándose. Yo tengo una pregunta de fans. Yo no lo puedo dejar de decir. Los músicos, cuando tú estás ahí arriba del escenario y describes todo lo que estás diciendo, uh-huh. Verlo gritar, sudar, tasconear ahí, y veía a tu amigo, ¿qué te pasa? Yo creo que eso debe ser súper. Porque tengo un trabajo, ¿no? Bueno, es que. Sí, ¿no? Claro, pues puedes ver. Porque si chasconear así con los que cardeáis, sí, a tu supuesto. Familia de repente escuchando, ¿te sí, ha pasado? Por supuesto, sí, claro que me ha pasado. Obviamente uno también invita a su grupo de amigos y también uno invita a su familia, a su pareja, ¿cachai? Y también hay gente que se hace amigo durante las tocatas, que las empiezas a ver durante cada tocata, empiezan a aparecer los mismos. Entonces tú ya te haces más familiar con ellos, ya no eres el tipo que toca arriba del escenario y te baja y te mete al backstage y desaparece, ¿cachai? O sea, tú te subes al escenario, lo disfrutas, ve a tu gente, a tus amigos nuevos que tocata a tocata van y después tú sales y compartes con ellos y ya no es una cosa de oye que la foto, oye que no, cómo estás tú, cómo te ha ido, ya haces una cosa más familiar, ¿cachai? Es súper bonito. Hay que romper esa barrera del egocentrismo, del que yo soy rockstar y que me creo espectacular, ¿cachai? Que la llevo, ¿cachai? A ser un compadre normal, natural, que ha sido una pega como cualquier otra, pero esta pega tiene una cosa muy especial, que se hace con el alma, ¿cachai? Y que se entrega mucho, y que uno es devoto de eso, uno se sube al escenario, igual uno es como una especie de personaje, se mete adentro de la mente, ¿cachai? Ve a la gente como corea o chasconea tus temas, ¿cachai? Y uno queda con esa impresión, ¿cachai? Pero cuando uno se baja, hay que derribar lo que quedó arriba para volver a ser tú, ¿cachai? Entonces, ahí es donde viene lo bueno, ahí es donde uno conoce a la gente, comparte con ellos, crecen los fans también. Obvio que sí, ¿cachai? Porque tienes cercanía con ellos, y ellos se sienten cercanos a ti, y te dicen, ah, el compadre es súper buena onda, es como humano, porque no es un weón que se sube y no te pesca, y le va a sacar, oye, dame una foto y pone carepoto, no sé, una cosa así, ¿cachai? Por dar un ejemplo. Bien, chiquillo, esto es Rodrigo Velázquez. Acá lo estamos desnudando a poquito. Sí, por supuesto. ¿Sí? Oye, sí. Nos vamos con otro tema. Temita. Sí, ahora podríamos poner el de Primitivo, ¿podría ser? Sí, por favor. Ahora sí, va la pista 2, preséntalo. Sí, ese tema es de Primitivo, es del disco World Out of Balance, se llama Megatips. Mira, eso es la voz de pueblo. Megatips, los mega ladrones. Sí, político. Ahora ya, tema chacal, ¿qué querés que te diga? Bueno, yo por mí sí. Aquí todo el rato voy arriba de la mesa, chasconía, compañero. Sí, no, Primitivo, una gran banda de thrash death, así que. Fuerte, fuerte. Y de Puente Alto, ¿ah? Sí, así que un saludo. Sí, aquí está, sí, acá estamos. Sí, sí. Con nosotros. Oye, el tiempo se nos va volando y yo necesito estrujarte. Vamos, aprovechemos el tiempo que ya se nos acaba el programa, así que. Se nos acaba. Importante saber en qué estás hoy día tú, Rodrigo. Ya mira, hoy en día. Cortita, ¿en qué estás hoy día? Sí, por supuesto. De aquí para adelante. Hoy en día estoy totalmente dedicado a Necrodemon. Totalmente. Estuve tocando con Seiken hace poco, pero me retuve que retirar por lo mismo, porque tuve que decidir, porque nos chocaban fechas, no podía estar en dos lados ni subdividirme, así que tuve que tomar la mejor elección, y la mejor elección en este caso para mí fue Necrodemon, por lo que me entrega y por cómo yo me siento. ¿Cuánto tiempo en Necrodemon? En Necrodemon yo estoy hace 3 años. Ya, digo, estáis bien ahí. Y me siento bien porque ellos son mis compañeros, se han transformado en mis amigos, hemos viajado tanto, ya nos entendemos, compartimos, ensayamos, no, tenemos una muy buena comunicación y como banda nos llevamos muy bien. Bien. En estos momentos con Necrodemon estamos en el periodo de lanzar nuestro último disco, que es un EP de 3 temas, que viene después del Indirect Acid of Fire, que es el que estamos regalando, así que llamen por teléfono o escriban a la página de La Voz del Pueblo en Puente Rock. Así que en un ratito más vamos a dar ahí, hay algunos y seleccionados. Lo que se nos, sigan. Dedicado a esto, ahora con Necrodemon nos vamos de gira con Criminal al Sur, Sí, vamos a estar en gira en Talca, en Talcahuano, en Pucón bueno, y Valdivia. Esa es una buena noticia. Repitámosla, por favor, para que se entere la gente de acá. Este jueves nos vamos de gira con Criminal, Talca, Talcahuano, Pucón, Valdivia, en ese orden. 7, 8, 9 y 10. Aguante el sur. 10 de, claro, 7, 8, 9 y 10 de diciembre. Y después el próximo fin de semana vamos a tener tocata doble, el 16, por un tema de votaciones, porque se va a cerrar todo. Vamos a hacer un show en con Necrodemon y Criminal acá en Santiago. Me recuerdo que creo que va a ser en la Arena Recoleta, una cosa así, o en el Rock y Guitarra, no, es en Rock y Guitarra, en el nuevo Rock y Guitarra que están ahí en Vicuña Maquena. Y después ese mismo día viajamos los dos juntos a hacer un show que se va a hacer en Valparaíso, en el Huevo. Así que quedan todos invitados para que vayan. ¿Tenía esta fecha? Sí, no, y tenemos mucho que hacer todavía, porque después en 6 de enero nos vamos a Copiapó, después el 18 y 19, 20 nos vamos a Arica, nos pasamos a Perú, a Hilo y Puno, volvemos a Santiago y después ya en marzo volvemos a hacer gira y nos volvemos a tener, bueno, hay unos secretillos por ahí, unas fechas súper importantes que todavía no puedo contar. Bien, gracias. Pero hay harto por ahí. Toda la ruta. Claro, claro. Para que nos sigan. Goldberg, claro, importante, claro. Una banda de peso importante, buena caleta de años dándole, yo te lo agradezco. Sí, por mucho, supuesto, ya, bueno, yo para finiquitar un poquito, quiero agradecerte nuevamente la invitación. Muchas gracias por invitarme. Es una muy buena instancia para uno poder contar en lo que está, para poder también publicitar la banda, para poder publicitar la música y el trabajo que uno hace a diario, y que uno lo hace con mucho corazón, con mucha dedicación. Así que les agradezco a ti también, a Hugo, que está acá con nosotros, el poeta. El poeta, así que muchas gracias. Que le pasen los nervios. A nuestro compañero de las perillas también, que está acá. Juan Carlos Paredes, muchas gracias. Y eso, y me gustaría despedir este programa con el último tema de Necrodemon que salió hace poco en un video. Sí. Pero eso, de ahí un rato más, nos quedan 2 minutos. Bueno, bueno. 3 minutos. Bueno, sí. Sí, porque bueno, tenemos que hacer algo antes. Sí, es como que me aceleré, así que voy a bajar un poco. Sí. Vamos a bajar las revoluciones. Acá, mira, tócame. ¿Estás transpirando? No, sí. Hablé tanto que me dio calor, así que voy a tener que ir ahí a por unas cervecitas. Está cerrado, güey. Como lunes. Oye, vamos a mandar unos saludos, que estoy súper contenta porque la gente no está respondiendo. Recuerda que cuando antes de empezar el programa hicimos una previa y hicimos una transmisión en vivo. Sí, sí, ya, sí. Pues Miguel, sí. Aguilera. Ah. Sí, manda a decir que de acá atrás se ve el bar 38. No, no te puedo creer, de verdad, sí, qué bueno. Así que seleccionado para el concurso. Sí. Sí, y también está la Katy Pincheira, que estaba también. La Katy Pincheira. Sí, sí, es una. Mira, sí quiero dar un saludo especial a ella, porque es una de las. Mira, ¿tú conoces al Mauricio Soto, al chamán? Sí, por supuesto, ese, Mauricio Soto, el chamán. El chamán, un mal hablado ese. Sí. Estuvo haciendo mucho, produciendo eventos. Sí, está haciendo así, y ahora volvió, Gloria y Majestad. Sí, sí, por ahí lo estuve viendo por ahí en Facebook, sí, que está un poco presente. Y nos trata re bien a nosotros. Buenísimo. Sí, pues a la zarpaíta, nos dice así. Bueno. A las rogueras viejas, bacanes, como la Katy, un saludo, ella siempre está todas apoyando las tocatas y más de... más pesadita, donde da miedo, ahí siempre dándole, así que saludo para ti, Katy. Y también un saludo a Carlos Vera, que también nos está dando un mensaje, dice a un buen rock, está hablando sobre las revistas, sobre Hugo Horrores. Mira qué bien, sí. Ya tenemos, le mando un saludo a Hugo Horrores, sí, que es nuestro auspiciador de hace muy poco tiempo, a Orlando Godoy, que también nos manda un mensaje y dice, wow, muy buen programa, saludos, e invito a mis compas a que lo escuchen, Pablo León Navarro, Carlos Storm, saludos, eso, oye, Roberto Muñoz, ¿qué pasa con su mosh? Los cabros están mandando sus saludos. Oye, qué bueno que la gente escribe, ¿eh? Sí, y que se comunica, sí. y dejas un mensaje, eso es súper importante. Está dejando los mensajes, bueno. Así que yo igual súper agradecido a todos los que están participando de esto. Así se hace, así se hace, vamos creciendo. Esto va de viento en popa, así se dice. Sí, qué bueno. Nos quedan unos minutos. Yo no sé, compañero, ¿cuántos premios hay? Tenemos, como te decía, tenemos el disco de Primitivo, que es el segundo disco, el World Out of Balance, y tenemos el de Necrodemon, que es el disco del 2015, que se llama Index Ecstasy of Fire. Entonces, así que ahí tienen para participar. Los que más han comentado... La han estado dando, no, digan, yo quiero el disco, ¿no? Digan, yo quiero Miguel Aguilera. Yo sí, quiero el disco, fue el primero. Entonces, que lo venga a buscar en el próximo programa y ahí lo reciba. No sé cómo ya, lo pueden hacer. Ahí, Paola, tú ves. Ya, No, no lo sé, yo aquí, Miguel Aguilera, el que más le ha dado, llamo por teléfono, ¿está bien o no? Sí, sí, justo? Que si está motivado, entonces que venga a buscar el disco que le interesa, por lo que escuchamos, mediante en su llamado fue el de Necrodemon, así que aquí los va a estar esperando, compadre, un ya. Saludo. Bien, pues Miguel Aguilera, ¿te ganaste el Necrodemon Cusioma? In the Ecstasy of Fire, el muy disco bien, esto es La Voz del Pueblo en Puerto Rock, con Paola González. Y todavía queda el de Primitivo, así que... Con Hugo Paz. ¿Y? Rodrigo Velázquez. Muy bien, vamos con el temita. Sí, por supuesto, este tema es el último. Que mueran los perros, Jesús. Que mueran. Te reí, por fin te reíste, weón. ¿Les gustó? A mí me encantó, me encantó. Si sí, esto empezamos de día, clarito, a tarde, a Rebol le llaman en algún lugar, asoleado, y ahora ya es de noche en Puente Rock. Nos estamos despidiendo, fue una gran noche, chiquillos. Los regalos están, mañana se publican en la página. Queda uno, ¿no? El de Primitivo. Así que háganle, porque el de Necrodemon se lo lleva Miguel Aguilera, sí, Labra, y el otro crea el Primitivo, así que póngale, queda uno. Nos vemos, chao chiquillos, esto fue La Voz del Pueblo, en Puente Rock.